Alguien chilla desesperado. Ah, ah, ah. Y otros te llaman con urgencia. Pero con tantas horas estas no vas a poder. Ya no aguantas más a tu jefe. Pero enseguida vas y llama. Ah, ah, ah. Aunque haya un autobús en llamas, lo primero es él. Hay que estar mal para poder volar, tener superpoderes y aún así ir a trabajar. Hay que estar mal para ir a currar, fingiendo ser quien no eres por un salario de nada. Hay que ser algo celebrengue, un poco malete. Ciertamente hay que estar mal. La primera letra que aprendes es A, A, A. Y la segunda las vocales es E, E, E. Vaya rico que hemos cenado, pero rima bien. Ahora los villanos lo saben, je, je, je. Y de todo ellos se aprovechan, ja, ja, ja. Las fechorías son en horario laboral. Hay que estar mal